soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. 51 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, momento de saludar en esta jornada al señor Juan Carlos Junio, que está al otro lado de la línea. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen viernes. Bien, bien. La verdad, un poquito más esperanzados ahora con el tema de la vacuna. Recién hablábamos con una patóloga británica, una pediatra también, nos traía información sobre el Reino Unido. Y bueno, nos dio un poco más de esperanza, ¿eh? Ellos ya están en septiembre prácticamente sacando la vacuna a la calle, por decirlo de algún modo. Lo cual acelera. Roberto, habla de fin de año. La primera vez que escucho lo de los 6 meses, ¿no? Yo no había escuchado eso. Interesante dato, ¿va? Muy interesante. Y mucho menos escuché que hace falta vacunar a los 2/3 de la humanidad. Increíble, ¿no? Increíble, sí, sí. Pero bueno, vamos haremos camino al andar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, claro, mientras tanto, venimos acá no a nuestra patria chica, sino a nuestra ciudad chica. Que bueno, tenemos muchísimos problemas específicos. Entre ellos, vos sabés que nosotros venimos con una actitud muy crítica hacia el gobierno de Rodríguez Larreta, especialmente en el tema de la pandemia y la falta de un esfuerzo especial del gobierno porteño para acompañar el esfuerzo de la nación, ¿no? Y en este caso, quiero hacer mención al tema de la cultura y en particular al mundo del tango, en que esta ciudad es quizá la ciudad del mundo del tango, aunque por supuesto uno podría decirlo a todas las ciudades argentinas y uruguayas, ¿no? Pero bueno, la nuestra es emblemática. Hay una verdadera rebelión de la comunidad tanguera porteña, ¿no? Sí. Se han hecho una serie de notas periodísticas, muy particularmente hay varias notas del periodista Andrés Valenzuela en Página 12, ¿no? La prensa se ha ido haciendo bastante eco, ¿no? El mundo del tango son las milongas, los festivales, centros musicales para el turismo, y todos se encuentran en un estado, en fin, de protesta. De ellos definen como un inminente peligro de extinción. Bien, ya sabemos que son parte de la comunidad porteña que en sus diversas expresiones están reclamando ayuda estatal perentoriamente. El mundo de la cultura son teatristas, bailarines, músicos, cineastas, escritores, titiriteros, hice una lista, artistas plásticos, ceramistas, vestuaristas, guionistas, iluminadores, sonidistas, community manager, publicitarios, cantantes, fotógrafos, o sea, no solo que son cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas porteñas en este caso, sino que eso tiene un efecto multiplicador sobre el trabajo en general, ¿no? Volviendo a nuestra comunidad tanguera, en fin, en sus más diversas expresiones están reclamando ayuda. Se refieren al jefe nuestro, a Rodríguez Larreta, nuestro jefe de gobierno porteño, e incluyen en el reclamo al ministro de Cultura, Bogadro, y a otros funcionarios de las áreas de festivales de la ciudad. Ya cerraron varias milongas y otras están por hacerlo. En la nota mencionan el cierre de la Aurora de la Base, el estudio Mario Morales de San Telmo, DNI Tango y Almagro, que bueno, todo eso es pérdida de polos culturales tangueros y obviamente de trabajadores, de profesores, de bailarines. Se han venido expresando en la protesta mediante cartas abiertas de todos estos colectivos, ¿no? Pero ahora se sumó una solicitada con cientos de firmas que acusan al gobierno local textualmente de maltratar al tango. Y convocaron también a un tangazo, invitando a sus adherentes a poner un tango a todo volumen para visibilizar la protesta, ¿no? Las asociaciones se han ido uniendo, que es una cosa bueno, típica de las situaciones muy críticas, ¿no? Incluso algunas que estaban históricamente distanciadas, las asociaciones de organización de milongas, como la asociación de milongas con sentido social, de cualquier manera, a pesar de su gran enojo, llamaron al gobierno porteño a la reflexión y al diálogo para encontrar soluciones. Pero están como con mucha bronca, ¿no? Están como con bronca y junando, como diría la canción que canta Gardel. Dicen claro. Que son varios factores los que se suman, ¿no? Una combinación de torpezas de gestión y decisiones políticas de distintas autoridades de la ciudad. Y un punto clave que reclaman los milongueros es que les liquiden el dinero que corresponde a un programa de ayuda que no se está liquidando, que se llama Buenos Aires Milonga. Con la crisis, el conflicto está escalando. Y ahora entre las misivas más importantes están las de Sonido, de Tango Unido y del Consejo Tango Danza, al que adhirieron cientos de miles de bailarines, milongueros y gestores culturales. ¿Qué dicen esas organizaciones? Que las autoridades porteñas realizan declaraciones grandilocuentes, verbales, que no se compadecen con el tratamiento en la realidad. Y otra variante que plantea la nota esta de Página 12, muy interesante, que habla de furia. Bueno, qué raro. Bueno, ¿por qué están furiosos? Porque Festivales Buenos Aires convocó artistas a actuar y a algunos se los remuneraba, pero a otros no se los remuneraba. A unos sí y a otros no. Bueno, generó esta sensación de furia porque dicen que si el gobierno precariza el trabajo artístico, ¿cómo va a ser con los que privados que explotan el negocio tanguero? En un sentido, yo diría, Roberto, más multidisciplinario, todo el patrimonio cultural tanguero está en una crisis, yo diría, de carácter histórico, estructural, y el gobierno de Rodríguez Larreta no responde para ayudar a la comunidad a sobrevivir. Otra organización, Sonidos del Tango Unido, a esta altura dicen que la falta de diálogo resulta inadmisible, y otros que están como con bronca y cunando. Lo bueno de todo esto es que la pandemia favoreció, como decíamos anteriormente, la asociatividad de todo el sector. Y por último, no dejan de señalar también que el gobierno de Rodríguez Larreta endeudó a la ciudad en 150 mil millones de pesos y dice que también que toda la plata ha ido a salud. Pero ellos señalan que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en el presupuesto hay un rubro que se llama divulgación artística de buena plata, 1.856 millones de pesos. Dicen ellos, decime qué divulgación artística hizo este gobierno y qué porcentaje le correspondió al tango, porque no vino ni un peso. El gobierno porteño no los escucha. Así que, bien, en suma, está en juego un gran patrimonio cultural porteño. Mientras tanto, debo decir que el martes el gobierno de la Nación anunció que la industria del entretenimiento, que involucra todos estos sectores, va a continuar beneficiando con los ATP como mínimo hasta el mes de diciembre. Además de otra serie de medidas crediticias con plazos y tasas muy amplia. Muy particularmente quiero destacar el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural, que ya llevan imputados del Gobierno Nacional una partida de 38 millones, otra de 21 millones, que bueno, ha llevado alivio a centros culturales, en fin, clubes de música, espacios de artes, etcétera, etcétera. Ahí estamos entonces también reclamando desde el mundo de la cultura, en este caso específicamente del mundo del tango, a que el gobierno de Larreta haga un esfuerzo y contribuya a morigerar la situación de nuestra comunidad. Esclarecedor como siempre, Juan Carlos, te quiero agradecer y también felicitar lo que está haciendo también el Partido Solidario para divulgar y difundir que detrás de Horacio Rodríguez Larreta lo que hay es, al fin de cuentas, una administración neoliberal ya hace muchos años y que en la pandemia o en el concurso de esta pandemia a veces aparece sentado haciendo una cosa y después en los hechos y en la práctica esa administración hace otra, ¿no? Y deja la deriva, entre otras cosas, a los trabajadores, a las trabajadoras de la cultura, a todos los emprendedores también culturales. La verdad me parece muy bien que alguien se haya plantado y empiece a contar a las costillas al señor Larreta. Sí, efectivamente, porque viste que yo insisto con el hombre que ríe, todo eso más allá de la metáfora, es un gran problema porque una gran cantidad de medios de comunicación potencian esa sí. postura que en realidad es una ficción, porque ciertamente tenemos una cantidad gravísima de problemas en la ciudad y el gobierno es insensible, tiene, yo incluso diría en términos presupuestarios, una gran mezquindad, diferenciándose incluso de otros sectores, hasta del PRO, que han tenido una actitud un poco más sensible, y ni que hablar del frente de todos. Así que bueno, hay que insistir. Juan Carlos, abrazo fuerte. Chao Roberto, hasta pronto. Juan Carlos Junio, un porteño de ley aquí en Caballero de Día.